que escribir una carta a la Odisea, que justamente hoy vamos a ver en la predicación, ¿no? Acerca de la iglesia de la Odisea. Estas cartas circulaban en la iglesia, eran para la edificación de la iglesia. Han quedado entonces este registro para nosotros. Y nosotros creemos que es la palabra de Dios para nosotros, ¿sí? El pasaje que leyó el hermano dice que no nos dejemos mover fácilmente, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. También ya estaban los que adulteraban la palabra, ya incluso firmaban como Pablo, decían esta enseñanza es de tal apóstol, y Pablo dice, no hermano, no se dejen mover fácilmente, yo les he enseñado esto, la doctrina no ha cambiado, la enseñanza es una, manténganse firme, y por eso que volvía ya a escribirle. Estas cosas, ella se las había enseñado personalmente, acá se las reafirma, ¿no? Igual que en el texto que hemos leído de Corintios, él ya les había enseñado el Evangelio, pero ahora le escribe lo que les enseñó. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Quedó para nosotros. Bien, en 2 Tesalonicenses 3:17 también dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿No? La gracia de nuestro Señor sea de Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta era la firma del apóstol Pablo. Así terminaba las cartas. Y la salutación en este caso dice, de mi propia mano. También pasa lo mismo en la carta a los Gálatas, ¿no? Dice, mira con cuán grande letras os escribo, ¿no? Y parece que esa carta sí la escribió él. Quizás por el problema de sus ojos tuvo que usar en caracteres más grandes, y la carta a los romanos, también él usó un secretario, un amanuense, ¿no?, para que escribiera. Entonces, esta sello en sus cartas, hermanos, de una manera, otros lo podían copiar, pero los hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, podían discernir si esta enseñanza era conforme al Señor, conforme a lo que Él ya había dado o no, ¿sí? Es lo mismo que sucede hoy, ¿no? Han aparecido evangelios apócrifos, ¿no? Evangelios que dicen que son del tiempo del Señor. ¿Y por qué no han sido incluidos? Bien, porque la iglesia no los observó, la iglesia no los atesoró, no los cuidó. La iglesia, desde los inicios, todos los escritos que comenzaron a circular, ellos copiaban, se los enviaban de un sitio a otro, y ese fue el propósito de Dios. Los que no fueron incluidos fue porque la iglesia, y por la guía del Espíritu Santo, no los tuvo en cuenta. Hay otras cartas del apóstol Pablo que no han aparecido, menos mal. La carta, por ejemplo, escrita a la Odisea, porque dice Pablo en Colosenses que escribió una carta a la Odisea que también sea leída en Colosas. Seguramente había cosas personales, cosas que el Señor no quería, o quizás era una repetición de algunas cosas. Entonces, también hay una carta a Efesios antes de esa carta. ¿Han encontrado? En el libro de Efesios hay una mención que él ya les había escrito antes, ¿sí? La carta a los Corintios también hay una mención que ya les había escrito antes, ¿sí? Entonces, Pablo escribía, pero este es el registro que Dios ha dejado para nosotros. Bien, Romanos 1, del 8 al 15. Espérate, hermano, vamos a dar las siguientes citas. Vamos a ver a las hermanas ahora. Gálatas 4, 20, hermana Yanina, y 6, 11. 1 Timoteo 3, 14, hermana Damaris. Apocalipsis 1, 9 y 19, hermana Olivia. Apocalipsis 2 y 2, 1 también, hermana Olivia. Romanos 15, 4, hermana Carol. Y 2 de Pedro 1, 19 y 21, Hermana Keila. A ver. Hermano Roque, empiece. Amén. Bien, acá tenemos el inicio de esta carta, una de las cartas más extensas y claras en cuanto a la salvación. Es una carta que el Señor quiso que sea así, ¿no? Enviada a esta iglesia en Roma. Y justamente Pablo le escribe, como mencioné, porque no podía ir a ellos, él les envió esta carta hablándoles de todo el consejo de Dios con respecto a la salvación y los frutos de la salvación en la vida del creyente. Gálatas 4:20 y 6:11. Seis once. Mirad con cuán grandes letras has escrito en tu propia mano. Bien, ahí está la necesidad del apóstol Pablo, que quería estar con ellos y corregirles acerca de lo que había pasado, pero el Espíritu no se lo permite, sino que tiene que escribir la carta. Gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos la carta a los Gálatas. ¿Sí? Y por medio de eso podemos saber cuán peligroso es añadir algo al Evangelio, quitarle o sumarle. Hace del mensaje ya otro Evangelio, otro Evangelio. Los judíos que se jactaban de tener a Dios como su padre, ellos habían distorsionado el Evangelio de la gracia de Dios, añadiendo una cosa que también se hallaba en las Escrituras. ¿Cuál era? ¿Qué habían añadido al Evangelio? La circuncisión, ¿no? Ellos decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso, aunque ellos decían que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador, todo eso, esa añadidura, corrompía el mensaje. Y hoy hay algunos días, hoy en estos días hay algunos que dicen lo mismo, enseñan lo mismo. Ya habiendo sido corregidos, enseñan lo mismo, que es necesario circuncidarse. Es increíble, ¿no? Que esté el registro, que esté la enseñanza, que esté la admonición, que esté incluso el castigo que van a recibir, pero siguen con esa enseñanza. Nada les hace volver del error de su camino. Por eso, amados, creemos que el entendimiento lo da el Señor. Bien, el otro texto. Sí. Otra vez, otra carta escrita a Timoteo. Ella había instruido a Timoteo. ¿Quién más instruido que Timoteo, no? al lado del apóstol Pablo, que había escuchado, que había recibido la doctrina, que había estado presente en sus tribulaciones, en sus aflicciones, que había escuchado cómo corregía la iglesia, cómo amonestaba. Pero Dios lo lleva a escribir una carta a Timoteo. Y ahí tenemos esta carta denominada, ¿no?, las cartas pastorales, donde le dice cómo debe ser un anciano, cuáles son las virtudes, los requisitos que Dios pide para un anciano, también para los diáconos, también cómo debe ser su ministerio dentro de la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nosotros ya no escribimos cartas así, ¿no?, porque ya no es necesario, tenemos la palabra. Pero en ese tiempo, hermanos, el Señor llevaba esto y quedó la enseñanza para nosotros. Apocalipsis 1, 9 y 19. Sí. Bien. Otra vez la misma escritura diciéndonos que fue la voluntad del Señor que se escribieran estas cosas. Como, no sé si está el texto. Luego menciono esto. Este es el último libro escrito, el último libro dado a la iglesia, y hay un sello con respecto a alguien que quiera añadir o quitar, ¿no? Algunos piensan que solo se refiere a la profecía de este libro, pero hermanos, Apocalipsis es un sello sobre... De toda la palabra del Señor. Y el Señor nos dice de que no nos atrevamos a añadirle o a quitarle algo a su palabra. Dice, no añadas a su palabra para que no seas tenido, no seas hallado mentiroso, dice la Escritura. Debemos ser fieles a lo que Dios nos dice. Y aquí en este libro, como también en los profetas, vamos a ver de que había muchas cosas que los que escribían no lo entendían. Los profetas, dicen Pedro, que ellos indagaban acerca del cumplimiento de estas cosas, inquirían en sus propios escritos, pero se les reveló a ellos que no era para ellos el cumplimiento, que estaban administrando cosas para los que iban a venir después. Eso no creaba una desazón en ellos, sino comprendían y entendían. Daniel escribe muchas cosas y dice, y el Señor mismo le dice, sella. Juan también escribe algunas cosas sobre las cuales hay un sello, de no revelado, ¿no? Incluso escucha una voz y dice, no escribas lo que ha dicho esta voz. Wow. Entonces, hay cosas que el Señor ha querido dejar así, pero están escritas para nosotros. Entonces, aún las propias personas que Dios usó para ordenarles que escriban, ellos aún no entendían algunas de estas cosas, pero tenían que ser fieles a lo que el Señor les decía que escriban, ¿sí? Y esto, hermanos, también debe servir para nuestra enseñanza. Bien, el otro texto... Romanos. Amén. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay una herejía que desechan todo el escrito del antiguo pacto y dicen, eso ya no es para nosotros, debemos desecharlo, eso ya no es. Y Y en la historia la iglesia ha tenido este ataque, ¿sí? Pero aquí el Señor confirma de que estas cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Es más, en el Nuevo Pacto, en la Escritura de los Apóstoles, es mencionado muchas veces el Antiguo Pacto. Esteban, cuando predica el Evangelio de los judíos, no hace otra cosa que citar textos. Textos y textos. Si tú ves la predicación de Esteban, son versículos tras versículos tras versículos tras versículos de la historia de Israel, de lo que sucedió. Y finalmente hace un llamado al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo es que vamos a dejar el Antiguo Pacto? Si bien es cierto, ya quedó caduco, ya terminó su fin, tuvo un fin, pero no deja de tener el propósito de enseñarnos, ¿no? La Escritura dice esto, para nuestra enseñanza se han escrito. También en Romanos 15, 4, alguien que si quieren añadir dice, porque las cosas que se escribieron antes, perdón, sí, es el libro que ha leído, perdón, 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí? Versículo 11, 10, 11 también. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, podemos tomar la enseñanza, la vida de las personas. Santiago lo hace cuando habla de la paciencia de Job, inclusive de los falsos profetas, de los falsos maestros. Santiago hace, Pedro, Judas, los mencionan, ¿no? Pablo mismo habla de aquellos que resistieron a Moisés en la corte de Faraón. Entonces, hermanos, cuidado de desechar las cosas que el Señor usó para hablar a su pueblo y aún lo continúa haciendo. Bien, 2 de Pedro 1, 19 al 21. Amén. Tenemos entonces la palabra profética más segura. Y esta palabra está escrita, ¿no? Por eso el versículo 20 dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no debemos creer que hay cosas solamente para algunas personas. No como la Iglesia Católica. En mucho tiempo dijeron que ellos solamente tienen la verdadera interpretación de las Escrituras y que no es permitido a que alguien las lea y las interprete. No está permitido, que eso es penado, incluso había cárcel, en algunos casos muerte. Aquella persona que se atrevía a leer las Escrituras y a interpretarlas, como sucedió en la Reforma, fueron perseguidos, fueron tomados presos, algunos asesinados por darle una interpretación según lo que el Señor les guiaba. ¿Sí? Eso ha sucedido siempre. La Iglesia, entre comillas, Iglesia Católica Romana, ha perseguido siempre a la Iglesia de Cristo, siempre, porque no consideran que la interpretación debe ser hecha por medio de la guía del Espíritu Santo que el creyente tiene. Esto es un peligro también hoy en día. El coaccionar o cortar la libertad que cada cristiano tiene para la interpretación de las Escrituras. ¿Qué sucede con nosotros, hermanos, diariamente? Leemos la palabra. ¿Amén? ¿La leemos? ¿Dios te habla? Si no te habla, ya es un problema, ¿no? Pero Dios nos habla porque es su palabra viva y eficaz. Bien, luego de hablarte, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos? Por obra. Si hay un mandato, hay que obedecer. Si hay una acusación de pecado, que el Señor nos dice, como un hermano me dijo, hermano, yo no sabía que esto era pecado. Yo era un burlador, dice. ¿Cómo burlador? No, yo soy un escarnecedor. Yo me paro burlando siempre de todos mis amigos del trabajo. Me paro poniendo apodos, dicen, uy, ya viene el hermano. ¿Y ese pecado, hermano? Me decía, ¿no? Bueno, ¿qué has hallado tú? No, yo he hallado que es pecado. Entonces, ¿por qué me preguntas a mí? No, no, que quiero confirmar. Eso es pecado, eso es pecado. Así que las bromas, estos memes, esto no previene. No. Hay gente que ha hecho su vida, su profesión de esto, ¿no? El burlarse de los demás. Los cómicos y todo eso. Eso no viene del Señor. De ninguna manera. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Pero Él halló eso. ¿Quién se lo mostró? El Señor. Si yo le fuera y dijera, no, hermano, puede seguir con eso, esto está hablando de otra cosa. Yo estaría negando la obra de Dios en la vida de Él. ¿Sí? Y estaría torciendo la palabra del Señor. Como un hermano una vez me dijo, hermano, usted ha dicho que hablar de una persona con otra es murmuración. Hablar de otra persona, yo no he dicho eso, le digo. No, pero usted ha dicho que cuando hablamos con una persona y estamos hablando de los defectos de otra, eso es otra cosa, eso sí es murmuración. Porque si estás hablando con el propósito de hablar mal de la persona, dejar mal. Y la hermana me dijo, entonces ya no se puede hablar. Entonces, hermana, acaba de confesar que está murmurada. Anda murmurando. Como otra persona también me dijo, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? A mí, directamente, no me lo dijo a otra, a mí me lo dijo, ¿no? Entonces, hermanos, y todos los demás, las demás hermanas, estaban llorando después de la predicación, en una iglesia que fui hace tiempo, ¿no? Una persona llegó y confesó su pecado, dijo, yo no sabía que esto era pecado, hermano. Pero es el Señor, por medio de su palabra. El hombre no tiene el poder de abrir el entendimiento. Los maestros estamos llamados a enseñar la palabra tal como ha sido dada. El que abre el entendimiento es el Señor. El que da convicción de pecado es el Espíritu Santo. No es el poder del hombre, porque no existe poder en el hombre. De ahí que no debemos venerar a los hombres de esa manera. Elías era un hombre poderoso en las Escrituras. Pero él tenía el poder de convencer. Dice, Señor, yo he quedado, no hay nadie. ¿No? No hay nadie. No estaba en el hombre, hermano. Es la palabra del Señor. Y esta es la palabra que dice acá, que nunca fue traída por voluntad humana. Nunca un hombre, ni siquiera el apóstol Pablo. Las cartas que él escribió, quizás personales, o a otros que fueron de su propia voluntad, muy bien, esas no son tomadas como profecía, no son tomadas como palabra del Señor. Las otras, las que tenemos acá, sí, ¿no? Entonces la profecía dada por el Señor, ¿no? Bien, de ahí que debemos tener cuidado cuando un hombre enseña la palabra y cuando da su parecer. Cuando da su parecer, los pareceres, hermanos, si se conforman a la palabra del Señor, amén. pero no, ni siquiera es la forma como lo expresa, cómo expresa su parecer, donde nos debemos basar. Por ejemplo, la confesión, han escrito lo que hemos leído, ¿no? La primera parte de las Escrituras. Pero nosotros no debemos meditar en lo que los hombres han escrito, sino en lo que la Escritura dice. Si bien ellos han llevado este documento, vemos que se conforma bastante a las Escrituras, amén. Pero cuando hay cosas que no se conforman, debemos decir, hermano, esto no se conforma. Como el siguiente punto de la primera parte, fíjense acá. Dice, habiendo ya cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. O sea, Él nos ha dado las Escrituras y dice que habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad. Bien, cuando se estaba escribiendo las Escrituras, cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo las cartas, en ese momento había dones que estaban siendo manifestados de una manera extraordinaria, que no lo vemos hoy en día de esa manera. ¿Cuáles eran esos dones? A ver, amados. Lenguas, ¿qué más? Milagros, sanidades. Hable un poco más fuerte. Profecías. Interpretación de lenguas. ¿Ah? Bien. Sí, habían dones que en esos momentos se estaban dando de una manera extraordinariamente. Vemos que la iglesia, conforme ha madurado, algunos de estos dones han ido cesando. No vemos hoy una necesidad de que Dios los use de esa manera, pero no debemos decir que Dios no los va a usar o no los seguirá usando. Vamos al libro de Hechos, justamente acá dice Hechos 1, 21 y 22. ¿Alguien puede leer? Hermano Jaime, Hechos 1, 21 y 22. Primera de Corintios 9, 1. Franklin, 1 Corintios 9, 1. 15, 7 al 8. Gonzalo, y Efesios 2, 20. Leonardo. ¿Sí? El último, Leonardo, Efesios 2, 20. Bien. Bueno, Hebreos ya leímos. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bien. Hechos 1, 21 al 22. Bien, aquí vemos la elección del último apóstol, digamos el último, ¿no? Dentro de los 12, porque estaba escrito de que lo que iba a pasar con Judas, está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio, ¿sí? Es bien interesante que hay críticos que dicen, miren lo que dicen, no sé si lo han escuchado, que lo que hicieron los apóstoles acá estuvo mal. ¿Han escuchado eso? Que tuvieron que esperar porque el último apóstol debía ser Pablo. ¿Han escuchado eso? Yo sí lo he escuchado. Y dicen, no, está mal, ¿cómo, por qué se atrevieron a hacer esto? Hermanos, esto es bajo la guía del Espíritu Santo. Menos mal que tú no estuviste ahí. Esto fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya estaba escrito lo que iba a pasar con Judas. Que iba a quedar sin descendencia, su morada iba a quedar desierta y otro iba a tomar su oficio. Eso está escrito acá. Y ellos hicieron conforme a las Escrituras. Y fue elegido, cuando dice la Escritura que echaron suertes, también es una guía, una forma como en el Antiguo Pacto se usaba para saber la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Tomo, cumplimiento a las Escrituras. ¿Sí? ¿Hoy hay más apóstoles? No. Porque Dios los usó a ellos para darles el fundamento. Porque era necesario que uno se haya hecho testigo, uno que desde que Jesús entró y entraba y salía, desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, o sea, y fueron señalados solamente dos personas que cumplían esos requisitos. O sea, habían estado con los 12 apóstoles, bueno, exceptuando a Judas, habían estado. Justo, Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Estos dos, vamos a ver quién elige el Señor. Porque ellos no podían elegir, tenía que ser el Señor. Entonces, esta es una manifestación que hoy no lo usamos. Esta manera ya no se usa hoy. Vamos a elegir a ver a dos diáconos, vamos a decir, o dos pastores. Vamos a echar suerte. ¿Quién elige? El Señor elige. Aunque algunas iglesias lo han usado. Hay una película por ahí de los moravos donde eligen quién iba a ir, quién se iba a quedar. Bueno, no lo vemos como orden hoy en las Escrituras, que echemos suerte, ¿no? Hoy oramos y hoy tenemos que ver los requisitos que el Señor nos dice en su palabra para ver quién debe ser elegido. No como apóstol ya, porque ya no hay apóstoles, sino los otros oficios que el Señor da. Bien, vamos a leer después, todavía tengo tiempo. 1 Corintios 9:1. Quince, siete y ocho. No se lo diga a nadie, ¿no? Sí, léalo. 15:7-8. Al 8. Ajá. Amén. Listo. Gracias. Bien. Aquí el apóstol Pablo habla que él es el último de los apóstoles. No contado entre los 12, sino con un ministerio especial a los gentiles. Así fue la voluntad del Señor. ¿Sí? Para que él vaya a este pueblo, de cual el Señor ya había dicho que ellos iban a creer, iban incluso, les es otorgado el reino, ¿no?, para el avance de la iglesia. Efesios 2:20. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento que el Señor... ¿Qué significa eso? Cuando dice los apóstoles, no está hablando de la persona, sino de qué? De la enseñanza, del don. ¿Sí? Es igual cuando a Pedro, ¿no? Las llaves, él le dio las llaves, ¿no? ¿Qué significa las llaves? La apertura del Evangelio, ¿no? Tanto a los judíos como a los gentiles. Él fue el que inició esa obra. Algunos han interpretado que él está arriba, ¿no?, en el cielo, con las llaves ahí, para ver quién entra, quién sale. Fíjense esa burda interpretación, ¿no? Pero a esto se refiere el Señor. Entonces, Dios nos dio dio estos dones. Fíjense ahí que justo lo que hemos leído en Hechos habla en contra de sumar más apóstoles, porque como algunos dicen hoy, nosotros debemos tener apóstoles. Si la iglesia es apostólica, debemos tener apóstoles, ¿no? Los que han propuesto lo que llaman el quíntuple ministerio, ¿no? Donde debe haber apóstoles, dice. Entonces, ¿por qué no fueron elegidos los dos? ¿Por qué no fue elegido Barsabás y Matías? ¿Por qué? Si debemos tener apóstoles y querer tener, como dicen ellos. Pues ahí vemos que no. Y vemos justamente cómo Pablo defiende su apostolado y señala exactamente que él no fue elegido por voluntad humana, sino que Dios fue quien hizo esta obra en él y con un mandato especial, con un ministerio diferente a los 12. ¿Sí? Bien, amados, con respecto a lo que decíamos, vamos a Hechos ahora sí, el capítulo 2. Vamos a ver esta profecía que ha causado bastante controversia. Cuando los apóstoles terminaron de predicar el Evangelio en diferentes lenguas, dijeron, estos están borrachos, ¿no? Porque les oían hablar en otras lenguas y se burlaban, ¿no? Entonces Pedro, 2:14, dice, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Por qué estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien. El cumplimiento de esta profecía, vemos que la primera parte se ha cumplido, se está cumpliendo. ¿Sí? Cuando la Escritura dice los postreros días, ¿a qué día se está refiriendo? A ver, ¿a qué día se está refiriendo? A estos días. ¿Y en esos días de Pedro? O sea, los posteriores días, dice, ¿no? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, y eso estaba sucediendo en los días de Pedro. O sea, que los posteriores días eran esos días y de ahí para adelante. También nosotros estamos en los postreros días. ¿Qué va a pasar en esos postreros días? Bueno, va a haber un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Cuando dice toda carne, no está hablando de todas las personas en este mundo, ¿sí? Sino está hablando de todo en el sentido, no solo ya judíos, ¿sí? No solo ya del pueblo y no solo hombres, como sucedía en el antiguo pacto, donde solo en el tabernáculo oficiaban varones. No había ni una sola mujer ahí ni para llevar el agua, ¿no? Todos eran varones, todos los que oficiaban en el tabernáculo. Y solamente quienes podían estar en el tabernáculo, los levitas. Ni una otra familia. A un rey se le ocurrió un día llevar incienso. Era un rey piadoso. ¿Se acuerdan de ese rey? ¿No? que entró, dice, y los sumos sacerdotes, no te has permitido a ti, pero él pensaba, pues, como era rey, que sí, no, pero ¿por qué no? Pues, entró y le brotó la lepra y así murió Usías, ¿no? Y aquí dice que su espíritu va a ser derramado sobre toda carne. ¿Qué más va a pasar? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ya no solamente habrá algunas personas, sino este don iba a ser dado a hijos e hijas en lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia del Señor. Los jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahora puede haber una contradicción porque Hebreos dice que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Pero aquí el profeta Joel dice que esto es el cumplimiento para los postreros días. Bien, cuando nosotros encontramos en las Escrituras, en el libro de los Hechos y en las cartas que hubo profetas como Agabo, como las hijas de Felipe, se cumplía esto, como hermanos que soñaban, ¿no? Como aún visiones que podían ver algunos. Pablo menciona de esto, no era solo exclusivo esto de los apóstoles, esto se podía dar en cualquier hermano. El derramamiento del Espíritu manifestado acá, hablando en lenguas, no es lo que hoy algunos dicen, los que algunos hablan, lo que se cumplió acá. Hoy día, en muchos lugares donde se habla en lenguas, no es el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no son idiomas, porque nadie los entiende y porque nadie los interpreta y no están transmitiendo nada del Señor. Tanto así que el Señor, por medio del apóstol, regula el don de lenguas. En 1 Corintios capítulo 14 dice acerca del hablar en lenguas: en la iglesia sean dos, a lo más tres. Y haya un intérprete y los demás juzguen. Y si no hay intérprete, silencio, calle. Puede, incluso fíjense que una persona podía tener el don de lenguas, pero tenía que ver si había algún intérprete, si había, o si el hermano, por ejemplo, de interpretación de lenguas, había llegado. Si no había llegado, si ese día había faltado, hermano, no puedes hablar. Porque Dios todavía se comunicaba de esa manera. Ahora, algunos dicen, ¿el Señor puede hacerlo hoy en día? Y ahí viene la pregunta. ¿El Señor puede hacerlo hoy día? Bueno, ¿tú qué dices? Y ahí viene tu parecer. Y ahí viene lo que tú vas a decir y tienes que tener mucho temor de decir, yo creo que Dios no puede, yo creo que Dios sí puede. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos impedir ninguna manifestación de Dios. Y justamente, 1 Corintios capítulo 14, dice esto. Yo he sido cesacionista, por si acaso. Los que entienden, los que oigan, entiendan. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39, después de haber oído todo esto, el don en Corinto estaba pervertido, ya no era el don del Señor. Versículo 37, 14, 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Como el Señor dice en lo que hemos leído en la profecía de Joel, que eso pertenece a los postreros días y nosotros estamos en los postreros días, nosotros no podemos impedir una manifestación del Señor. No podemos impedir. Siempre y cuando se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Nosotros veremos Si hay algo que se manifiesta y la persona dice del Señor, bueno, se cumplirá lo del Señor. Como en el caso de la profecía. En el caso de la profecía, dice el Señor en el capítulo 14 también. El versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Esto es lo que pasa hoy día en muchos lugares. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrando sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Por este texto nosotros vemos que la profecía, ¿sí?, el don, es lo mismo que enseñar o predicar. Por ejemplo, lo que hemos visto hoy día son palabras de la profecía, que es una de las palabras referidas a las Escrituras. Yo estoy enseñando hoy palabras de las Escrituras. No estoy aquí para enseñar mi palabra. Y cuando estemos en la segunda hora, vamos a ver la enseñanza de iglesia a la Odisea, que es la profecía del Señor escrita a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Y yo tengo que ser fiel a esa profecía y enseñarla. ¿Qué estoy haciendo? De una manera, estoy profetizando. Pero una profecía que le he recibido de una manera extraña, no, por medio de las Escrituras. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Pablo dice en este texto. ¿Sí? Entonces, y otra cosa más, no me da el tiempo, pero seguramente hablaremos un poco más de esto con los varones, sobre todo los que hemos recibido diferentes enseñanzas. En el libro de Apocalipsis, el Señor, en el capítulo 11, esto obviamente todos coincidimos que es para los últimos tiempos, los últimos de los últimos tiempos, lo que yo denomino los postreros días de los postreros días, o sea, los últimos días ya. En el capítulo 11 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, dice, del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿No? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daños, debe morir él de la misma manera. ¿Sí? Luego dice, bien, versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, 11:10, unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Si nosotros decimos que el don de profecía ya ha cesado, entonces estamos oponiéndonos al cumplimiento de esto. ¿Capiche? ¿Capiche? ¿Me entienden? ¿No? Porque cuando aparezca, nosotros, ¿qué vamos a decir? No, no, el don de profecía no está, esos no son del Señor. No, acá dice que ya está escrito que van a aparecer. ¿Sí? Y estos dos profetas como algo especial. Ahora, algunos dicen, ¿quiénes son? ¿Quieres que te responda? ¿Tú sabes quiénes son? Acá dice que son dos olivos. Esperemos que el Señor los levante y se verá esto. Lo que debemos tener cuidado es decir, no, ya no hay profetas. Bueno, lo que vemos es que no hay más profetas que vengan y hablen algo nuevo del Señor. Porque en Pedro dice, vamos a Pedro ahora, primera de Pedro, capítulo 4, dice versículo 11, desde el 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bien. Y otro texto en Corintios 14, dice 14:31, podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En los días de Pablo había profetas que no escribieron nada, solamente se les menciona a ellos. ¿Quiénes eran? Agabo. Hay otro más. Incluso hay una profetisa, una mujer. Luego las hijas de Felipe. No están registradas lo que ellos decían, pero según este texto, todo lo que ellos decían se conformaba a lo que los profetas habían dicho. Los profetas que vamos a ver, como señalados en Apocalipsis, su espíritu va a estar sujeto a lo que los profetas han dicho. Hoy día hay gente que dice ser profeta del Señor. Va a salir tal presidente en tal nación, yo profetizo, es palabra del Señor. Ni uno acertado. Todos deben morir, ¿no? El de acá, el de la MMM, ese también ha dicho varias veces que va a salir tal presidente, ha fallado. No es un profeta del Señor. Ya está sentenciado por propia palabra del Señor. Ha mentido, ha usado el nombre del Señor para decir algo. Eso es grave. Nosotros vemos por medio de las Escrituras que si Dios va a levantar estos profetas o algún otro como Él quiere, la iglesia va a escucharlos porque no va a hablar otra cosa que no sea la palabra del Señor. Se va a regir a la palabra del Señor. No va a traer algo nuevo. Es decir, no nos va a cambiar el fundamento. Por eso dice, porque Dios no es Dios de confusión. No va a venir un profeta hablando una cosa y otro hablando otra cosa contraria a él. No. Tiene que hablar conforme hemos leído en Pedro, ¿no? Que si uno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, amados, tengamos cuidado en esto. Seamos de un espíritu reverente y dócil frente a lo que Dios pueda presentar. Temamos, ¿sí? Lo que Dios pueda hacer y no pensemos que nosotros podemos limitar a Dios. Sin embargo, tenemos que decir que muchos de los dones extraordinarios hoy día son falsos. La gran mayoría que se manifiesta, todo lo que vemos por televisión, son falsos. ¿Por qué podemos decir eso? No glorifican a Dios, no exaltan a Dios, no edifican al pueblo, no tienen como propósito hacer que el evangelio del Señor brille. No tiene ese propósito. Tiene propósito de exaltar a personas, incluso terriblemente de ganar dinero, de hacer negocio con los dones del Señor. Si es que son del Señor, ¿no? La gran mayoría no lo son. Bien, amados, luego hablaremos más de este asunto. El tiempo ha terminado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en todo tu consejo, en toda tu verdad. Líbranos, Señor, de caer en pareceres o en seguir corrientes de pensamientos de hombre, sino que seamos, Señor, tiernos, dóciles a tu palabra, a la guía del Espíritu Santo, y tenemos por tu gracia, Señor, la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Guíanos, Señor, danos tú de tu Espíritu cada vez más, y conforme a tu promesa, Señor, seamos guiados a toda verdad. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos tiempo rápidamente, hermanos, para la segunda hora.